día de fiesta, vamos a celebrar un año más de vida. Contigo hay que brindar, amigos y familia, todos juntos en unión. Hoy cantamos y reímos con el corazón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la vida te sonría! ¡Que cada día sea una nueva alegría! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu día especial! ¡Que tus sueños se hagan realidad! Las velas en el pastel brillan con emoción. Cada deseo tuyo es nuestra inspiración. Recuerda que te amamos, que es tu día especial. Que tus sueños se hagan realidad. Las velas en el pastel brillan con emoción. Cada deseo tuyo es nuestra inspiración. Recuerda que te amamos, que eres lo mejor. Hoy celebramos contigo con todo el amor. Feliz cumpleaños, que la vida te sonría. Que cada día sea una nueva alegría. Feliz cumpleaños, hoy es tu día especial. Que tus sueños se hagan realidad. Hoy es el comienzo de un nuevo año más, lleno de esperanza y de felicidad. Brilla siempre fuerte, como estrella en el cielo. Hoy y siempre te queremos, eres nuestro anhelo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la vida te sonría! ¡Que cada día sea una nueva alegría! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu día especial! ¡Que tus sueños se hagan realidad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que el amor te envuelva! ¡Hoy y siempre la vida te celebre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con todo nuestro amor! ¡Hoy brindamos! Nuestro amor, hoy brindamos por ti.